Vieron que los polos opuestos se atraen, ¿no? ¿Su marido es el del mismo polo o es el polo opuesto? Si es del mismo polo, se rechazan. Y si son de polos opuestos, se van a atraer. Pero al ser de polos opuestos, van a tener discusiones, peleas, porque son dos personas diferentes, ¿no? Hoy vamos a tratar de tener unas herramientas para trabajar juntos y poder entender la mente del hombre y los hombres poder entender la mente de la mujer. Yo tengo unos papelitos que quería compartir para que después podamos leer. Así que le voy a pedir a los hombres que se acerquen. Cuando yo le diga esta palabra, van a leerlo ahí. Que hay 10 también, fíjese la seña que dice, cuando yo leo eso, lo van a compartir. Agarren uno y vayan compartiendo. ¿Están? Vayan a sentarse en la mesa. Acuérdense los que le dio él, que le dé el lema del título, y los que tiene él, que le dé el lema al título, y cuando yo lo digo, lo comparte con las mujeres. Y necesito 10 mujeres voluntarias. ¿Vieron que tanto los hombres como las mujeres, ahí justo está el combate de fondo, nos cuesta relacionarnos, conocernos, aunque pensamos que nos conocemos, creo que nos vamos a conocer toda la vida, ¿no? Yo creo que después de mucho tiempo, por ahí podemos aceptar las cosas que el otro tiene que no me gustan y el otro va a aceptar las que no le gustan a él y que yo tengo. El hombre se pregunta, ¿cómo puedo hacer para demostrarle a mi mujer que la amo? Si ni siquiera sé lo que ella necesita. No sé si le pasa a los hombres, a mí me pasó, y les digo por la duda, a ver si soy el único extraterrestre, de novio no entendía a mi señora, de casado no la entendía tampoco, ahora la estoy entendiendo, ¿eh? ¿Les pasa lo mismo o no a los hombres? O la conocen ya así, o todo bien, ¿no? La vamos conociendo. Pero vieron que las mujeres necesitan ciertas cosas que a veces no lo damos por sentado, y eso después trae complicaciones en la pareja y en el matrimonio, porque damos por sentado, porque es obvio, pero nunca lo hacemos. Acá de los galanes varones, son de llevarle una florcita a la mujer una vez al año, por lo menos, una vez al año, ya le digo, miren, un chocolate, unos bombones, invitarla a cenar. ¿Hay un voluntario acá? ¿Uno, por lo menos? Hay uno, ya me estaba asustando, ¿eh? Y vieron uno, queda medio ridículo. Yo me acuerdo cuando estamos casados, venía del trabajo y compraba flores y venía de Caballito hasta llegar a Quilmes, a casa, con las flores, llegaban pachucha más o menos, ¿eh? Viajando en el colectivo, en el tren, yo con las flores así, ¿no? Que no me aplasten, pero llegaban. Después ya dije, no, ¿para qué? Vamos a matarnos tanto, vamos a llevarle chocolate, ¿no? Más práctico, lo meto en un bolsito y después todavía está esperando ahora los chocolates y las flores, se fueron quedando con el tiempo. Las mujeres necesitan saber que las amamos y el hombre y la mujer se manejan de distintas maneras. El hombre tiene todo acomodadito, ¿no? Entonces yo estoy pensando en esto, estoy mirando el partido, no me hablé de los problemas con los chicos. Estoy mirando la tele, no me molestés, ¿no? En cambio, la mujer puede estar mirando la novela, planchando, cocinando, hablando, ¿no? Y uno, ¿cómo hace? No sé, ¿no? Entonces el hombre de por sí ya que le cuesta expresar los sentimientos. Así que las mujeres no se asombren. Si son medio mimosos, dele gracias a Dios, es un caso especial, ¿no? Y por eso cuando hay problemas en el noviazgo, en el matrimonio, en la pareja, el hombre, ¿quién usa de consultor o de alguien para? El amigo, ¿eh? Me pasa esto y el amigo dice, ¿qué sé yo qué puede hacer? ¿No? Le tira ideas, ¿no? Pero en vez de decirle a la mujer lo que le pasa, se lo dice al amigo para que el amigo le dé una respuesta. El amigo le da una respuesta, pero él también tiene problema con la mujer. Dice, mira, a mí mi mujer tiene esto, yo hago esto. Y por ahí salió un desastre, ¿no? Porque la idea no era la mejor. Entonces, el hombre le cuesta más expresarse a la mujer y decirle sus pensamientos. Y la mujer necesita que uno esté constantemente escuchándola. Y acá hay alguien que escucha a su mujer. Grábelo a ese, fíchelo. No, hombre, allá hay dos que escuchan a la mujer. Las mujeres después me pasan el parte, porque en verdad somos sinceros. Mi señora me dice, ¿escuchaste lo que te dije? Sí, querida. Vamos a ir allá, sí, sí, está todo bien. Y después dice, tenemos que irnos. ¿Y qué? Le digo yo. Si vos me dijiste que sí, no sé, le digo, no me acuerdo, ¿no? Así que quiere decir que mucho no prestamos oído a sus necesidades, ¿vieron? Y uno, como hombre, necesita satisfacer las necesidades de la mujer, pero no sabe por dónde empezar. Y una manera que uno puede poner en práctica el cómo empezar, ¿vieron? Dice, yo quiero llevarme bien con mi mujer, quiero entenderla, ¿cómo hago? ¿No? ¿Uno qué hace? Le dice, esperá que me pongo el disfraz de mago y abracadabra, ya está solucionado, ¿no? Uno tampoco sabe y está tratando de aprender. Hoy espero que aprendamos. Entonces uno se puede hacer la pregunta de ¿qué necesita mi mujer? Pero yo reconozco que necesita esa, pero no sé cómo suplirla, porque a veces no sé cuál es la necesidad específica. ¿Les pasa? Uno sabe que quieren algo, pero no saben qué. Entonces le trae comida, no hay comida. Le trae bebida, no. Ropa, no. Le trae, ¿no? Vamos a visitar a tu mamá y a tu papá. Va con los suegros. Uno dice, ay, señor, y va. Y se está con los suegros. Igual no le pasa. ¿Qué le pasa a esta mujer? ¿Qué quiere? ¿Les pasa a los hombres? A veces no sabemos las necesidades y es bueno que reconozcamos que no las sabemos. Pero ese reconocer nos hace que nos acerquemos a ellas y le preguntemos, ¿no? Ahí dice uno, agarrate. ¿Qué necesitas? ¿No? ¿Tenés libre la tarjeta? Te va a decir, sí, anda tranquila a comprar. Pero a veces no pasa por las compras, que uno dice, me mató, ¿para qué le digo? Sino pasan por otras necesidades más básicas que uno no las suple y la mujer necesita que la supla, ¿no? Y si no la suple uno, ¿qué va a pasar? Va a venir otro y la va a querer suplir por nosotros. Y ahí vamos a estar perdidos, ¿no? Entonces es mejor que escuchemos las necesidades, sean, no son muy graves, no sé, pero para el hombre es grave todo. Así que necesitamos que preguntarle y escucharlas y poder empezar a hacer las cosas como ella quiere. Y la mejor manera de comenzar es bueno que cada mañana, cuando uno se levanta, tener un tiempo con la pareja y decirle, bueno, podés contar conmigo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque por ahí está pasando por una necesidad y la mujer dice, es obvio. ¿No te das cuenta? Como hay un poco, ¿no? Por ahí otras cosas más obvias. Y uno no se da cuenta y no sabe si el otro va a contar con el apoyo, con las ganas de poder hacerlo. Cuando las mujeres nos mandan, que somos todos medio lavarropa, no, yo a mi señora nunca le digo, haz esto, hazlo, bueno, ¿no? ¿Cómo va uno? Lleva a los chicos, bueno, anda a comprar, bueno, vamos a salir hoy, bueno. Una alegría que dice, si seguimos así, va mal, ¿no? Entonces mostrarle de que sí uno puede servirle con alegría porque en verdad uno quiere que la pareja, que el grupo esté bien. A pesar de que nos traiga molestia o carga, tenemos que ser personas que nos alegremos de poder decir, bueno, contá conmigo, vamos al supermercado. Y bueno, ¿no? No digas, y bueno, ¿no? Vamos y te podés recorrer todos los precios, la galería, las cosas. Tengo 4 horas para que pasemos por el shopping y todo eso y voy a estar contento. Sonriente, ¿no? Con paciencia. Bueno, ¿tienen paciencia para servirle? Allá el que dijo, más o menos, ¿no? Bueno, acuérdense que tenemos que tener paciencia porque no vamos a cambiar de mujer todos los días, ¿no? Entonces vamos a tener que aprender a servirla y tener paciencia. Bueno, hoy me agradeció que le llevé la bolsa de basura y la tiré, ¿no? Y vos decís, bueno, ahora tengo, ¿no? No me agradeció nada. Bueno, se me está acabando la paciencia. me requiere mucho, pero no me da nada. Bueno, es bueno de que seamos pacientes. Vieron que las mujeres no son sentimentales, ¿no? Ah. Digan las mujeres. No. ¿No? ¿Y uno qué hace? Esto es así y lloré o no lloré, esté contenta o triste, esto va a ser así, ¿no? Entonces no respeta los estados de las mujeres, menopáusico, periodo, posmadre, duelo, estoy mal hoy, me levanté mal, y uno dice, oh, pero todos los días mal. Entonces uno tiene que respetar que la mujer no es como el hombre y tiene sus sentimientos y sus cosas, y por ahí agredirla o no escucharla o no acercarse les produce dolor y les produce malestar, y con el tiempo va a traer un problema general en la pareja. No las escucha. ¿Y qué le dicen las mujeres? Te dije. Y vos decís, ¿cuándo? Te lo dije mil veces. ¿Vieron? Pero una de las cosas que tiene el hombre distinto a la mujer, que la mujer le decís algo y se lo grabó. Este aniversario me voy a acordar y vamos a ir a comer todo. Y pasó la noche, está preparada la mujer. ¿Qué está haciendo así vos? ¿Qué te vestiste? El aniversario. No, era una sorpresa, me olvidé. Y la mujer quedó destrozada porque uno no se acuerda, ¿no? Pero el hombre es más despistado y la mujer le tiene que hablar y uno tiene que escucharla, porque la mujer le habla una vez, dos, tres, 500. Ya te di, ya estoy cansada de decirte, ¿no? ¿Y uno qué hace? Ay, no te escuché, no te entendí, no sé lo que pasa, ¿no? A la mujer le digo, sean insistidoras, porque somos bravos. Machaquen hasta que, ¿entendiste? Sí. Bueno, ¿escuchaste? Sí. ¿No? ¿Vieron? Entonces, como somos distintos, la mujer necesita ser escuchada y toma la del sí, el hombre no escucha y reacciona, y así vienen después los problemas por no escucharse. ¿Cuántos problemas y peleas en el ring tuvimos por no escucharnos? No, yo quiero ir al otro lado. Y le dijo, vamos a ir, sí, querida, sí. Después fuimos a donde queríamos nosotros, ¿no? Y estuvimos todo el año programando. Y después, no, vamos con mi mamá allá y vamos para allá. Y se armó una trifulca bárbara. ¿Por qué? Porque uno no presta atención a lo que la mujer necesita. Y vieron, el hombre necesita conquistar a la mujer y necesita tener ideas para agasajarla. El hombre tiene que empezar a hacer, bueno, tenía que empezar a hacer de nuevo, ¿no? Porque le digo, hay que empezar a hacer, y le digo, bueno, si uno lo haría, le podría decir, bueno, volvemos a hacer, pero lo que tenemos que hacer no lo hacemos, entonces es bueno de empezar a hacerlo y empezar a la mañana, tarea número uno para los hombres, se levantan, le preparan el café con leche, el mate, la reciben, hola mi amor, ¿cómo te levantaste? ¿No? Vamos a desayunar juntos, ¿cómo va a estar tu día? Bueno, me voy a trabajar, ¿eh? Acordate que vengo para comer. Y que sea un diálogo, por lo menos. Pero vieron, no sé cómo pasan las mañanas ustedes, ¿no? Se levanta uno medio así, dame café con leche, dame tu... Ramos, chao, le llevo a los chicos. Se va, vuelve, y la comida todavía no está, ¿no? Y dice, pará, que estuve todo el día con los chicos, trabajé. ¿Y uno qué hace? Da por sentado todas las cosas. Y uno tiene que empezar a ser más romántico. ¿Son románticos acá los hombres? Las mujeres que lo aguantan, ¿qué dicen? Necesitamos, como hombres, poder trabajar la parte que nos toca a nosotros con las mujeres, que es conocerlas, interpretarlas, ayudarlas, escucharlas, mimarlas. La mujer necesita que uno sea cargoso. Hace así, tiene un beso de lejos, ¿no? Y cuando se va, estoy ocupado, después te saludo y se va, ¿no? Le da un beso a los chicos, a todos, a los otros, y a la mujer la deja ahí. Si nos vemos todos los días, ¿para qué te voy a dar un beso? Necesitan que uno las abrace, las mime, hagan el esfuerzo sobrenatural, ¿eh? Pónganselo en la agenda, grábenselo, una cinta acá, a la mañana darle un beso a mi señora, tomar mate, preguntarle cómo le fue el día, escucharle las quejas y las cosas, no juzgarla, entenderlas, acompañarlas a comprar, ¿no? Y uno va a decir, pastor, me está pidiendo que me haga kamikaze, ¿eh? Pero bueno, son las necesidades que tienen las mujeres y uno va a tratar de suplirlas lo mejor posible, ¿no? Y es bueno que uno pueda empezar a hacer cosas nuevas. ¿Vieron? ¿Ustedes son de hacer cosas nuevas? Ortodoxo, ¿no? Ya tenemos nuestra manera, me peino así, ¿eh? Hago así, ¿no? Cambiamos, voy el viaje, voy por el mismo camino, por las dudas, para no perderme, ¿no? Bueno, tenemos que empezar a hacer cosas nuevas, idear maneras de entender a las mujeres y que ellas nos entiendan a nosotros, amarlas, comprenderlas, acompañarlas en los momentos y lo que más, dialogar. ¿Vieron? Porque el problema de la pareja es el diálogo. ¿Hay diálogo en la pareja? Sí, pastor, me habla. Y yo, sí, querida, ¿no? Y la mujer dice, me canso de decirle, pero él nunca me dice nada. Yo creo que cuando me hace así, me dice que sí, pero en verdad no me está escuchando. Está sintonizado en FM Cielo Espacial y está así. Y después pasan los problemas. Así que es bueno empezar a comunicarnos de a poco y expresar el amor. Para dar amor y para dar cariño y para dar comprensión, uno lo tiene que recibir. Y si yo no recibí eso, es difícil que lo dé. Por eso a muchos hombres le cuesta dar amor, ser amoroso, porque los viejos lo trataron como un soldado, la madre lo tenía al salto, el abuelo más o menos, el otro. Entonces, de lo que recibieron, dan. Y uno les propone empezar a dar cosas que recibieron de su pareja o de otro, que sí es bueno y hace bien. Vieron, mi señora tiene una manera, los levanto a la mañana y me abraza. Yo como romántico, la abrazo. Así. El beso, te doy un beso cuando llego, un beso cuando me voy. Llamarlas por teléfono, los hombres. ¿Tienen WhatsApp por lo menos? No, dice, está comunicado, ¿no? Y decirle, te quiero, te extraño, ¿eh? Y decirle cosas lindas, jueguense, no sé, agarre un libro de poesía, mándale un poema, escríbanle una carta, ¿eh? Y empiecen a hacer cosas que nunca hicieron, pero no esperen que se le venga la tormenta para tratar de empiecen ahora, ¿no? No sé cómo estarán, pero si están más o menos, empiecen ahora para que cuando venga la tormenta ya van a tener una contención, por lo menos. Van a decir, bueno, yo cumplí, hice, ¿no? Y es bueno, así como los hombres, que las mujeres puedan entender a los hombres. Y acá viene la partecita de las mujeres. ¿Vieron? Las mujeres dicen, yo quiero amar a mi esposo, quiero entenderlo, pero me cuesta conocerlo, mi esposo no se abre. Era una cosa cuando éramos novio, ahora parece otra persona. Me cuesta llegar a él y no sé cómo hacerlo, ¿no? Así como los hombres no saben con las mujeres no saben con los esposos, ¿no? Acá tienen esposos que les gusta mirar el fútbol. ¿Le gusta o no le gusta? Le gusta. Ah, yo digo, no le gusta el fútbol, digo. Y ahora que tenemos 200 partidos, mi señora me dice, ¿para qué mirá Chacarita, mirá el otro, mirá si vos sos de otro club? Y le digo, pero... Y me dice, corren 11 detrás de la pelota, ¿no? Al cuete, dice, ¿para qué te enojás? ¿No? Y, claro, nunca la mujer va a entender por qué 11 hombres, 22, corren detrás de una pelota, se enojan, pelean, patean. Una hora y media así. Si gana, y si pierde, está así, ¿no? Y le dice a la mujer, acompáñame a ver el partido. La mujer que sí, dice, ¿no? Está ahí, le prepara el matecito, así, 5 minutos, 5 ya mucho. Ya hace, chao, me llamaron los chicos, me voy para allá. Quedó solo porque es insoportable, ¿eh? O no sé, para los hombres, mirar las novelas, ¿no? Yo una novela no miro ni que me den plata. Puedo hacer fuerza ahí, ¿eh? Estoy 5, 10, 15, pero ya llega un momento que... le digo, mirá la voz, yo me voy acá a leer un libro, me voy por allá, mirá la película, ¿no? Pero por lo menos esto va bien porque la dejo mirar, ¿no? Le digo, no mires, pero la dejo. Así que vamos a ver cosas que tenían que tener en cuenta a las mujeres. Vieron que duro para conocer el corazón, pero la mujer tiene la llave del corazón del hombre. Y al tener la llave, puede usarla para su propio beneficio. Aunque acá no creo que ninguna haga eso, son mujeres loables, respetables, ¿no? Entonces, vos haces esto, pero yo te voy a hacer esto si vos haces esto y lo otro, y lo estamos manipulando, así, chun, chun, chun. Te abro si querés, sí, bueno, ¿no? Y no pasemos a lo sexual, si te portás bien va a tener premio, si no va a repechaje, sigue pasando el tiempo, y el hombre, otro repechaje, bueno, va a llegar algún tiempo. Entonces, como la mujer tiene la llave, no tiene que usar esa llave para forzarlo a que haga lo que ella quiere, porque lo va a forzar y el hombre va a ceder, pero con el tiempo eso va a traer un quiebre, que no va a tener cura. Entonces, como tienen la llave, fortalézcanlo y sean sabias. La mujer sabe cómo, para dónde, cómo guiar los bueyes y las cosas, ¿no? Con los maridos no. ¿Saben cómo guiar al marido? Más o menos, ¿eh? ¿Hay una que sabe guiar al marido? Sí, una que levante la mano así. ¡Ay, hay una! Sáquenle una foto ahí, Turoski, póngala en la revista. ¿Eh? ¿Sabe cómo llevar por el sendero al marido? Entonces, ¿vieron? Como es distinto, uno tiene que, la mujer tiene que saber, yo te amo incondicionalmente. No importa que te acosté y que no me te acomodé en la cama y me dejé poco espacio, ¿eh? Mi amor es incondicional, ¿no? Entonces, el hombre necesita saber que cuenta con la mujer y lo va a amar, pase lo que pase, ¿no? Tanto como la mujer, el hombre, ¿no? Pero en esto de que tiene la llave del corazón, el hombre necesita sentirse útil, necesita ser amado, ¿no? El hombre necesita que le reconozcan lo que hace. ¿Vieron? ¿Qué dice uno cuando yo laburo como un buey? Estoy cansado, merezco unos masajes, merezco un algo, ¿no? Un postre por lo menos, ¿no? Algo merezco. Y uno dice, jate de hinchar, yo también trabajo, vos sos lo único que te quejás, ¿no? Pero el hombre necesita de por sí que sea reconocido y que la mujer reconozca el trabajo que hace el hombre. Y si trabaja, ¿vieron cuando viene? Ahí viene tu papá, le dicen a los chicos. Y los pibes, papá, mamá, ¿no? Y el padre dice, para que vengo a trabajar, me mandan los pibes, no quiero saber más nada, quiero 5 minutos para salir del trabajo y estoy en casa y ahí descanso, ¿no? Y uno, la mujer se lo manda y dice, bueno, ya está, arreglate, son tus hijos, ahí lo tenés. Yo no entendía eso porque estaba todo el día fuera de casa cuando llegaba, ¿no? Tu hijo hizo esto y yo corriéndolo por ahí. ¿Qué hiciste? Me veían los chicos, parecía Satanás, no sé, me veían. Porque vino papá, se pudrió todo y yo venía cansado. Le digo, no, ¿no? No, no, nunca una buena. Los chicos se portaron bien, están ahí durmiendo, tranquilito. Siempre hacían lío, ¿no? Entonces uno tiene que comprender y tiene que comprender que el hombre es diferente a la mujer y como ser diferente a la mujer va a necesitar otras cosas, pero sí que necesitan que se la digan constantemente, ¿no? Así como las mujeres necesitan que le digan te amo, estás preciosa, ¿eh? No sé, cada día estás más linda, bueno, inventen algo, no sé, ¿eh? La mujer también tiene que, qué lindo que te queda ese peinado, ¿eh? Está un poquito gordito, pero te queda bien, ¿eh? No, decir, mira cómo estás quedando, pelado, gordo, así, ya no te quiero más, ¿no? El hombre también le gusta que la mujer lo reconozca con sus cosas y, ¿vieron? El hombre quiere ser honrado y necesita ser valorado. Por eso toda palabra que venga, que lo denigre, que lo diga, aunque sea cierta, lo hace pomada. Uno viene a laburar, vos sos un vago. Hiciste un esfuerzo sobrenatural, le trajiste algo a tu señora y me traes esto. Y vos sabés que esto no me gusta. Y uno dice, no pego una, ¿no? ¿Qué hago? Diría la mujer con estas problemáticas. Bueno, díganle qué bueno que trabajás, qué bueno, chicos, tienen un padre ejemplar, porque a eso al hombre lo necesita para fortalecerse y seguir el rumbo. Dice que vaya un evento, ¿el evento qué puede decir? ¿Qué le va a decir el hombre? Acompáñame a la cancha, vamos para allá, no, yo no te acompaño, anda con tu hijo, anda con el perro, qué sé yo, ¿no? El hombre necesita que lo acompañen, ¿eh? Y que le digan, bueno, estoy haciendo pesa. Oh, ¿qué vas a hacer pesa? Voy a nadar. No, si vos no servís para nadar. ¿Ya? ¿No? Ahora te hace el atleta después de tanto tiempo. ¿Eh? Y ya lo mató al hombre. Ya el tipo dice, no voy ni bajo un gramo de peso. Bueno, esto es elemental para las mujeres. Aprendan a decir no. ¿No? Y denle tiempo a su esposo. Estén con él, compartan, ámenlo. Porque uno dice, ¿estás lista? No, no estoy lista. ¿Cuándo va a llegar? Esperá que se alineen los planetas. Más falta Venus y vamos a estar justo para vivir un romance bárbaro. Y uno está con la tabla, ve cuando hay luna llena, cuando viene algo. Y el hombre necesita que le den su tiempo. Y vieron que toda mamá, las que no son mamá, están salvadas por ahora. Pero cuando sean madres, ¿quién es la prioridad? Error garrafal. La prioridad tiene que ser siempre su marido. Y para los esposos, la prioridad tiene que ser siempre su mujer. No, no dejen a los chicos colgados de ahí el perchero. Pero si uno prioriza, ¿cuánto tiempo cría las mujeres a los hijos? Va a tener 40 años y va a estar con la madre. Mamá, me da la zona. No. Toda la vida, no, no, me maten así, ¿no? 5, 7, 10 años, 15. Bueno, en la adolescencia ya se agarran los pelos, ya no sabe uno qué hacer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Uno le da prioridad a los hijos y se olvida del matrimonio. Dice, ¿para qué trajiste los chicos? Hay que cuidarlo, hay que alimentarlo, hay que protegerlo, pero se olvidó de que no se casó para el hijo, sino para vivir una vida en común con el otro. Que los hijos sí son una bendición de Dios, pero mi prioridad siempre tiene que ser mi mujer y mi marido. Sobre las demás cosas. Y después, ¿vieron que dice sobre todo? ¿No? No que dice, bueno, esto si se enferma un hijo, no le va a decir, bueno, que esté ahí, ¿no? Van a estar los dos preocupados. Pero que siempre sea la prioridad el esposo, no el hijo. Y vieron, creamos hijos dependientes, ¿eh? Que no pueden salir a la esquina. Cuando llegues a la esquina, llamame por teléfono para ver si tomaste el colectivo. Mamá, estoy subiendo al colectivo. ¿Bajaste? Sí, bajo. ¿Llegaste al colegio? Sí. ¿Saliste? Sí. No. Al marido le dice, che, no, ni me llamaste. Y dice, ni se preocupa. Viene a las 9, a las 10, bueno, a esa hora viene. Ahí lo espero, ¿no? Pero bueno, así como los hombres se tienen que preocupar de hacer cosas buenas por las mujeres o empezar a hacer, bueno, las mujeres tienen que empezar a que el hombre se sienta amado, respetado, valorado y que tengan un tiempo. Háganse un tiempo por el amor de Dios. ¿Eh? Mujeres, para hoy estoy hecho una princesa, vamos, tomamos mate, salimos a la placita. Y los chicos, dejala con la abuela. La abuela dice, ay, pastor, qué cosa que me enchufaste todos los pibes, ¿no? Pero si no, ¿con quién lo vamos a dejar? No tenemos con quién dejarlo, ¿no? Los abuelos chochos van a decir, traigan los nietos, que los recibimos y los tenemos, ¿no? Y el matrimonio pase. Vieron, uno siempre le aconseja tener una salida, por lo menos una salida al mes, de novios. ¿Alguien tiene una salida al mes de novio? Cada 3 meses, cada una vez al año, por lo menos. Uno dice, no, pastores, me gasto el bolsillo y mucho problema, ¿no? Pero es bueno que uno el noviazgo lo siga manteniendo hasta que nos lleve Dios a la presencia de Él, ¿no? Y que podamos compartir tiempo, ¿no? Dice que aliviemos las cargas. Vieron que a los hombres les cuesta decir las cosas que le pasan, pero a las mujeres no le preguntan tampoco. Entonces dice, bueno, él es así, cerrado, que se arregle, ¿no? Entonces dice, bueno, contá conmigo, ¿qué te pasa? ¿Qué problemas tienen? Vieron que el hombre prioriza el trabajo, las necesidades. La mujer es multifuncional, ¿no? Entonces, está, que los chicos lleguen bien, que mi marido vaya a trabajar, que tenga para la comida, que esté bien. Ay, mi mamá se enfermó, bueno. Entonces uno dice, bueno, tu mamá, déjala, tiene su esposo. No, mi mamá. Y te, ¿no? El chico, mi sobrino, está enfermo. Y yo, ay, pero no, no, no se puede desconectar de todo el mundo. El hombre dice, bueno, déjala, está ahí. Bueno, de última la vamos a acompañar, es más frío, Pero como somos más fríos, necesitamos que nos digan en qué te puedo ayudar. Aunque va a ser difícil que le digamos, pero por lo menos intenten, hagan. ¿Te puedo ayudar en esto? ¿No? ¿Cómo podés? Te veo muy cansado, muy agobiado. Vieron que la parte económica, la parte relacional, la parte espiritual, al hombre le cuesta y le cuesta expresarlo, porque ahí lo expresa de mala manera. O ya sabés, como la mujer nos dice, ya sabés, y vos decís, ¿qué? Y el hombre dice, ¿no? No le decimos, tenés que dar cuenta, queremos que lea nuestros pensamientos y va a ser imposible. Así que acérquense y díganle, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Contá conmigo para lo que quieras emprender. ¿Tenés problemas en el trabajo? Bueno, se puede solucionar. ¿Tenés problemas emocionales? Contá conmigo para que yo pueda hacer un canal de ayuda para que no sea tan pesada la carga para vos. Así como lo puede hacer la mujer por el hombre lo tendría que hacer por la mujer. Ahí está. ¿Qué dice? Que hagamos la listita de las cosas que más le gustan, ¿no? Salida, decir, bueno, a mi marido le gusta esto. Bueno, ya sé que lo voy a sorprender, le voy a preparar esta comida que le gusta, ¿no? Le gusta que venga y que los chicos no se le salten encima. Papá, mi mamá, me... Bueno, le dejo a los chicos, se los mando de a uno, de a poquito. ¿Eh? O se los mando a todos juntos para que lo agobie, ¿no? Y como uno es olvidadizo, tienen heladera, las mujeres tienen heladera, microondas, ¿no? Si no tienen, bueno, televisor, se ponen un papelito ahí pegado, ¿qué le gusta a mi marido? Ahí, persígnense. Uno, ¿le gusta esto? Pregúntenle por la duda, ¿vieron? Porque usted dice, a mi marido le gusta esto. ¿Vieron como los programas que dicen, ¿qué piensa, no? ¿Qué le gusta a tu marido? ¿Qué le gusta a tu...? No pega ninguna. ¿Vieron que no pega ninguna, no? Entonces, por la duda, usted dice, a mi marido le gusta esto, voy y le pregunto, ¿qué te gusta a vos? Me gusta esto. Vos ya sabés, ¿no? Pero decímelo porque quiero acordarme, ¿no? Y ya se hacen la listita y sorpréndanlo una vez al mes. No le digo todos los días, pero por lo menos para que estén mejor. Investigue, pregunte por qué hace las cosas que hace. Es un secreto, eso lo tenemos milenario, pero bueno, tienen que preguntarnos para decirnos, yo soy así porque soy así. ¿Vieron cómo las mujeres y los hombres somos distintos? Nosotros hacemos la cosa por costumbre, porque nos enseñaron, porque nos cae bien, y pensamos, y lo hacemos. No pensamos si va a traer consecuencia o no, lo hacemos y después nos atenemos a las consecuencias. Entonces es bueno que uno le pregunte, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te quedás en el bar con los muchachos tomando café o qué sé yo haciendo y venís 3 horas más tarde a casa? ¿Por qué ahora vengo y te apareciste y apareces? ¿Por qué no arreglás la luz, el cañito, la pata a la mesa, el otro que pierde? Y bueno, ¿no? Y mirá, bueno, y ahí le va a decir, no sé, no soy plomero, si querés pago a uno que lo arregle, ¿no? No me sé todas, algunas sé, pero es bueno preguntarle y que lo podamos ayudar. Bueno, vieron, acá hay unas cosas que quería decirle a las mujeres para... Va a decir, pastor, nos trajo una lista larga. Para que tengan ideas para agasajar al esposo. Esposos, pongan el celular grabando ahí. ¿Escuchaste esto? Mirá que grabalo por la duda, 2 o 3 palabras. La que más le guste, grábenlo en voz alta. Despídelo y recíbelo en casa con una sonrisa y un beso. Andá. De la cama le decís, anda a trabajar. Manifiéstale que te alegra que esté en casa. ¿No? No hagan como la mujer y dice, no veo la hora que mi marido se jubile y se vaya. A jugar a la bocha, no sé, a algún lado. Dice, simplemente porque lo amas, no porque la pileta esté tapada o porque necesita liberarte de los chicos. Antes de hacer cualquier otra cosa, cuando tu esposo regrese del trabajo, dale la bienvenida, dile que te alegras de estar con él otra vez. Hazle saber que él es importante para ti. Compra una tarjeta sentimental, envíasela a la oficina o al trabajo, escondela en el portafolio, métesela en la mochila, ponerle un libro que está leyendo, compartan algo para que vea que mi mujer se acuerda de mí y va a estar contento. Escribe una lista de razones por la cual lo amas y luego díselas durante una cena romántica. ¡Wow! Le estoy dando letra ahí. Después ustedes libre albedrío para hacer las cosas. Dejale una nota que exprese un versículo bíblico que lo aliente. Si andan medios alejados, cómprese una ropa íntima especial, se van a acostar, aparece, ¿no? Se sorprende y dice, uy, mirá vos, me sorprendió. Dele unos masajes, mira que los hombres somos mimosos, ¿no? Me duele acá, ¿no? Ay, me hace un masajito, me duele el pie, me haces acá, ¿no? Y uno dice, ah, que te haga el masajista, eso, déjame, yo no soy masajista. Mandale mensaje por WhatsApp, por MSM, mandale por el Facebook, por lo que sea, decirle, te extraño, querido, por lo menos una vez, háganlo. El marido se va a agarrar un infarto, ahí lo llevan a unidad coronaria, dice, qué pasa, mi mujer me mandó un mensaje, que te amo. ¡Oh! Se va a sorprender. El hombre siempre espera que la mujer tome la iniciativa en las relaciones sexuales. Y por ahí la mira ahí, ¿no? Los chicos se fueron, no hay nadie, estamos solos. Se acuesta y uno le toca la espalda. Ay, no, que estoy, me duele la espalda. No, no me toqué, ¿no? Ay, hoy estoy cansada, tengo ganas de dormir. Vieron que el hombre necesita expresarse y tenerlo, y cuando uno más lo posterga, más insoportable se pone para las mujeres, porque están ahí, que la besa, la agarra, la toca, está por allá, y dice, no, oh, pará, están los chicos, está la gente. ¿Qué va a decir mi mamá? Que está tan romántico. Pero tomen la iniciativa ustedes, no esperen que la tome el marido, porque el marido está esperando, vieron, están así, y están los dos así, haciendo así, pero ninguno avanza, ¿no? Así que empiecen a tomar iniciativa. Desayunen con su pareja, y ingresen al mundo que comienza ese día. Decir, bueno, querido, que te vaya bien hoy, ya sé que tenés tus problemas, tomalo con calma, andá tranquilo. Voy a estar orando por vos, voy a estar pendiente de vos, cualquier cosa, mandame un mensajecito, algo. Que esto el hombre le hace bien a él porque lo necesita ser reconocido, necesita que ser amado. La mujer necesita que le exprese el amor. El hombre necesita que se lo diga, que le hagan acordar, ¿sí? Eso es importante, ¿no? La mujer que se lo diga y que lo lleve a la práctica, ¿no? Te quiero bárbaro, pero no te toco nada, ¿no? Así que es bueno. Y si el hombre tiene un día estresante, todo, bueno, uno tomarse el tranquilo, andate una ducha, yo me quedo con los chicos, vení, vamos a charlar, ¿no? Tratar de poder entenderlo como uno viene. Como a uno le cuesta mucho expresar, tampoco dice qué le pasó, ¿no? Las mujeres se dan cuenta enseguida porque viene medio... Y después cuando no saben si es el trabajo, si es ella, la comida, los pibes, dice, uy, ¿qué pasará? No digo nada por la duda para que no pase ningún problema, pero es bueno, si uno lo ve, tratar de hacerlo mejor para que esté bien, ¿no? Y bueno, y sería bueno que empecemos a implementar las cosas que hoy les compartí. Yo, mi señora vino para que la empiece a implementar yo también. Así, bueno, la compartió bárbaro, pero esta no la cumplí, ¿no? Entonces me dice, yo voy a estar ahí oyendo, anotando, sellando, y para que lo haga con amor. Es bueno que nos entendamos y que empecemos a hacer cosas que no nos gustan, pero en favor de la familia, en favor de la pareja, en favor de conocernos, ¿no? Y es bueno que podamos abrir el entendimiento y decir, bueno, yo quiero una pareja, un matrimonio que sea feliz de ahora. Si imagínense, cuando empezamos el matrimonio ya anda así, cuando seamos viejos, mamá mía. Uno va a decir, yo no me imagino con este hombre de viejo. ¿No? Y uno dice, vas a ser igual a tu madre, no me imagino. Y uno ya se imagina, ¿no? No, que uno diga, bueno, yo me imagino la mejor vejez a tu lado y en compañía. Porque los hijos van a crecer, se van a casar y se van a ir. Y cuando nos quede el nido vacío, si andamos mal con el otro, pasaron 30 años, y dice, yo lo conocí a tu marido, Sé el nombre nomás, pero no sé lo que le gusta, no sé lo que quiere, no sé nada. Bueno, que podamos crecer juntos y que cuando lleguemos a una edad avanzada nos conozcamos tal que con la mirada ya nos digamos todas las cosas. Bueno, quisiera orar para terminar y bendecir a las parejas, a los matrimonios en esta noche. Que les sirva de poder crecer en el noviazgo, en el matrimonio, en la pareja, conocernos más, perdonarnos, amarnos, respetarnos y que diga, bueno, esta es la persona que Dios me puso al lado mío, que no fue una causalidad, ¿no? ¿Qué va a ser? Me crucé, me lo choqué y nos pusimos novio y me la tengo que aguantar, ahora me equivoqué. Sino que hubo, Dios quiso poner algo en nosotros para que sea para siempre. Y que es mi media naranja, medio limón, ¿no? Porque a veces no es tan dulce, medio limón, y que esté con Él todos los días de mi vida hasta que el Señor me lleve a su presencia. Vamos a orar y vamos a bendecir por la persona preciosa que Dios nos puso en el camino, por nuestra compañera, por nuestro compañero, por nuestra amada, por nuestro amado, en esta noche. Señor y Padre nuestro, te bendecimos en esta noche y te damos gracias por este tiempo que podemos compartir juntos. Te damos gracias por la persona que pusiste a mi lado y Señor, quiero honrarla en esta noche, quiero bendecirla, quiero expresar lo que me cuesta expresar con palabras, Señor, y que mi espíritu se una al espíritu de ella y podamos, Señor, expresar lo precioso que es vivir juntos, Señor. Gracias porque no me hago la vida sin ella y sin él. Gracias porque es mi ayuda idónea, mi compañera. Gracias porque es mi compañero. Gracias porque me escucha, gracias porque me ama. Y gracias porque su amor va a ser incondicional para conmigo, Señor. Y espero que el mío sea incondicional para con ella, Señor. Y quiero que tu Espíritu Santo bendiga a nuestros noviazgos, nuestras parejas, nuestros matrimonios, Señor. Y que, Señor, esta unión perdure hasta tu presencia, Señor. Así que enséñanos a vivir, a amar y a expresar lo precioso que es tener a alguien que nos mima, nos cuida, nos ama, nos protege, nos valora, nos conoce, Señor, que es mi cónyuge, Señor, para conmigo, papá. Así que, Jesús, te doy gracias y bendigo tu santo nombre, bendigo los matrimonios, las parejas, bendigo, Señor, los noviazgos, bendigo todo lo que venga de aquí en adelante, Señor, y queremos que tú nos des el querer y el hacer para poder tener matrimonios exitosos, fortalecidos, duraderos, Señor, y que sean de ejemplo para los que vienen más adelante, Señor. Te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén.